Gane quien gane, en Mendoza le decimos no a la mega minería. Es un mensaje de la Asamblea Popular por el Agua y Radio Comunitaria La Mosquitera. Y como lo prometido es deuda, estamos ahora con una comunicación telefónica. Mira, puntualísima. Vente, nos acaba de llamar, Julieta Navarello, estamos al aire con ella. Hola, Julieta. Hola, ¿cómo estás, Carla? Perdón. Tenemos un problema entre nuestros nombres. Nos cambiamos los nombres. Bueno, para los oyentes que no conocen el espacio que nosotros tenemos, yo pertenezco a la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y por el apoyo que siempre recibimos de La Mosquitera, tenemos este pequeño espacio para poder difundir informaciones que nos parecen de vital importancia para toda la ciudadanía de Mendoza. Uh-huh. Y hoy estamos con algo bastante urgente, digamos, algo apremiante, que les cuento: el próximo 11 de agosto hay una fecha para difundir la sentencia de la Suprema Corte de la provincia de Córdoba con respecto a la constitucionalidad o no de la ley 9526 del año 2008, que a diferencia de la ley 7722 de acá de Mendoza, en Córdoba se prohíbe directamente la minería a cielo abierto. Y de la misma forma que está siendo atacada nuestra ley en Mendoza, está siendo atacada por los mismos intereses espurios de empresas mineras transnacionales que pretenden destruir, saquear nuestra cordillera. Y bueno, y en caso de Córdoba también tienen zonas de mucho turismo, de mucha riqueza vegetal, de mucha fauna, que está en peligro debido a los intereses marcados por extraer uranio. Y por ese motivo, desde hace 6 años, la ley 9526 tiene un pedido de inconstitucionalidad que llegaría a su finalidad, la causa la próxima semana. Contanos, Julieta, ¿cómo es la militancia, como lo es acá en Mendoza, con respecto a Córdoba? Digamos, ¿qué tipo de asambleas hay y cómo es, si sabes un poco la historia de las asambleas en Córdoba? Sí, mira, la militancia tiene mucho que ver, tiene muchas cosas en común, no solo con Córdoba, sino con todas las provincias del país, las asambleas de ciudadanos, las asambleas que se reúnen por un objetivo común. Y en Córdoba tienen aparte un aditamento especial, es que ellos además tienen varios frentes. Nosotros también tenemos varios frentes de lucha abiertos, pero ellos están sufriendo muy, muy de cerca, muy en carne propia, el problema de las fumigaciones y la intentona de Monsanto de instalarse definitivamente en el país con su proyecto, que por suerte aún, y esperamos que no se lleve a cabo nunca, de instalar una planta de procesadora de semillas en Malvinas, Argentina, a solo 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba y en una zona residencial, o sea que vive gente, no están en pleno campo. Si bien es una zona semi-rural, hay mucha población en esa zona. Entonces, nuestros cumpas de Córdoba tienen un frente abierto muy importante en la lucha contra estos gigantes monstruosos como Monsanto, y se le agrega, como si no tuvieran pocas fuerzas, o sea, fuerzas hay muchas, pero como si no tuvieran un frente importante abierto, se les agrega esta intentona que tiene mucho que ver con el resto del país. O sea, acá estamos hablando de una política de la OFEMI, para los oyentes que no saben, es la Organización Federal de Estados Mineros, que abiertamente, en hace poco tiempo, en reunión con el precandidato a presidente Scioli del Frente para la Victoria, se manifestaron con intenciones de alguna forma atacar y destruir todas las leyes que en el país pudieran estar protegiéndonos de este saqueo. Uh-huh. Y obviamente el precandidato, feliz y contento, apoyando esa moción, o sea, abiertamente en contra de todos sus compatriotas, se puede decir, argentinos, con esa intención muy clara de destruir nuestros bienes comunes con la finalidad de llevarse la plata a otro lado. Uh-huh. Así que, bueno, nuestros hermanos cordobeses ahora la están pasando fea porque lo luchan mucho, realmente las asambleas, tanto las asambleas de Malvinas como la asamblea de Córdoba y las asambleas de pueblos fumigados, están luchando muchísimo y esperamos, sinceramente tenemos Tenemos la esperanza en que la Suprema Corte de Córdoba, como nuestra Suprema Corte acá en Mendoza, que estamos en una situación similar, sepa ver qué es lo que quiere realmente la población, qué es lo que quieren los ciudadanos, y no le preste la atención que no merecen los intereses económicos de empresas transnacionales y de estos gobernantes o de estos políticos que quieren sacar su tajada y quieren conseguir algunos votitos de parte de justamente de estos intereses que no nunca van a llegar a buen puerto. Una pregunta, Julieta, ¿cómo podrían hacernos una especie de mapa de la Argentina de cuáles son las provincias que tienen leyes que favorecen a la minería y cuáles no? Que favorecen a la minería, no. Mirá, lo que actualmente hay es varias provincias que se han manifestado. San Juan tiene permitido, digamos, este tipo de explotaciones. Pero tengamos en cuenta que la gran mayoría, si no no todas, pero la gran mayoría de las provincias, en algún momento, en épocas similares a la nuestra, nuestra ley 7722 es del año 2007, hay leyes, un par de leyes anteriores y algunas posteriores, en muchas provincias se dictaron leyes, no en contra de la minería, sino leyes protegiendo a los recursos naturales. Vos sabés, bueno, lo hemos charlado antes en este mismo programa, acerca de que nosotros defendemos bienes comunes y no recursos naturales, pero bueno, no es el caso explicarlo ahora. Pero las leyes, estas leyes tienen por finalidad poder proteger a los argentinos y a los recursos naturales de esta embestida de empresas transnacionales que, entre otras actividades que ellos llaman industria lícita y no es lícita, resulta ser la minería a cielo abierto, que es devastadora, y entonces frente a esta embestida empezaron a salir muchas leyes en distintas provincias, justamente porque nuestras leyes nacionales establecen que los recursos naturales son de propiedad de las provincias. Y en varias provincias, desgraciadamente, no solo se han presentado pedidos de constitucionalidad, sino directamente se ha derogado. Es el caso puntual de San Juan y es el caso puntual de Catamarca. Uh-huh. Estamos hablando directamente de feudos. Mucha gente conoce a ciencia cierta que el gobernador de San Juan tiene acciones en Barrick Gold, considerada una de las peores empresas del mundo, que explota megaminería, que hace minería a cielo abierto y que bastantes problemas está teniendo en muchas partes del mundo. Es una empresa a la cual se la echa de todos lados y hace muy poco tiempo se la echó directamente de Chile por el proyecto Pascualama. Y ahora de San Juan no se la ha echado, pero va a tener definitivamente que irse en algún momento. A ciencia cierta, ¿qué provincias son las que todavía nos seguimos manteniendo firmes? No te sabría decir. Sé que hay pedido también de inconstitucionalidad en la provincia de Río Negro, y en nuestra provincia en algún momento se hicieron presentaciones de pedidos de derogación de la ley 7722 y de modificación, pero con modificaciones que directamente la harían ineficaz. Uh-huh. Córdoba es una provincia que, si bien no integra la Organización de Estados Mineros, la OFEMI, tiene una ley que la está protegiendo justamente de esto, de la explotación de saquear el uranio, que es lo que han encontrado, y por eso esta embestida, esta desesperación por poder tirar abajo de alguna forma la ley, y como no lo logran hacer con el Poder Legislativo, debido a que es una ley que en el 2008 se aprobó por unanimidad, en la legislatura de Córdoba, entonces van y prueban molestando a los jueces de la Suprema Corte. ¿Y qué previsiones tienen de lo que pueda pasar en Córdoba? No, mira, eso tiene menos, podemos hacer menos especulaciones con el Poder Judicial de lo que se puede llegar a especular con el Poder Legislativo o el Ejecutivo, porque el Judicial tiene otro sistema, tiene otro modus operandi, y no son de manifestarse abiertamente en público, porque justamente ellos no son políticos, son jueces. Sí esperamos que, debido a la intención clara que tienen quienes han presentado el pedido de inconstitucionalidad, que estamos hablando de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba, esperamos realmente que los jueces sean lógicos, sean prudentes y declaren que la ley es constitucional, porque de hecho lo es. Claro, el pueblo lo reclama, lo pide, y sabemos que lo diga o no un juez, es constitucional, y si bien, bueno, sale que no fuera constitucional, las medidas serán más drásticas. Y la verdad es que esperamos como compañeros de lucha, no tener que movilizarnos en ese sentido. A nosotros nos preocupa mucho esa situación justamente por lo que les explicaba, es una política a nivel nacional que pretenden tirar una cada una de las leyes que nos están protegiendo, y nosotros tenemos una filosofía que es, si tocan a uno, nos tocan a todos. Que esta ley se mantenga en Córdoba significa una protección no solo para cordobeses, sino para el resto de los de las provincias de Argentina, uh-huh. Y también significa posicionarnos, como pasa con nuestra ley de Mendoza, a nivel internacional. Recordemos que muchas empresas transnacionales que quieren venir a saquear manifiestan que ellos no invierten en Argentina por tener este tipo de leyes. Y es dinero sucio, es dinero que no queremos. Es dinero que no queremos. Nosotros queremos dinero legal, dinero conseguido con trabajo. Queremos puestos de trabajo dignos para los argentinos. No queremos este tipo de trabajo que es para unos pocos años, es pan para hoy, hambre para mañana. Uh-huh. Y hambre para nosotros y para el resto de la comunidad. Y la imposibilidad de vida para el resto de para las generaciones futuras. Acá no hay muchas vueltas que darle. Los puestos de trabajo que ofrece la minería a cielo abierto no son reales. Creo que en alguna oportunidad lo comentamos justamente en función de hablar de el dinero sucio que ofrece la lumbrera a las universidades. Prometen 1.500 puestos de trabajo y durante 20 años no llegan ni a 500 puestos en los primeros años. Entonces son todas puras mentiras. Son todas puras mentiras. Igual que es una mentira la política nacional y provincial de que la minería es lo único que salvaría económicamente al país. Es una gran mentira, porque nosotros tenemos muchísimas riquezas y muchísimas posibilidades. Como argentinos sabemos salir adelante y no necesitamos el dinero sucio que la limosna, porque es limosna, que nos puedan dejar intereses espurios, como decíamos al principio, de otros países, que no nos presentan un futuro que ni siquiera es incierto, es muy claro, es un futuro devastador. Y eso que dijiste recién, que comentaste sobre el tema de la ley aquí en Mendoza, ha habido una noticia que la hablaste más temprano en el Mañanero acerca sí. de la suspensión de la audiencia pública. ¿Cómo es esto? Mira, te cuento, básicamente, muy muy escuetamente lo informo así a grandes rasgos, haciéndose eco de una reglamentación a nivel nacional de la Corte Suprema de Justicia, muy atinada, muy abierta, muy del siglo XXI, la Suprema Corte de Mendoza decide reglamentar la del llamado a audiencias públicas en casos que trasciendan el interés de las partes, que es lo que siempre trata el Poder Judicial, ¿sí? Dos partes, una de un lado, una del otro, y en este caso con el tema de la ley 7722, no estamos hablando de dos partes, estamos hablando de una comunidad que puede ser gravemente afectada. ¿Cómo? De la provincia entera, digo, estamos de la provincia entera. Entonces ellos decidieron llamar, reglamentar esto, lo que vimos con muy buenos ojos, y sinceramente esperábamos desde hace mucho tiempo que se llamara audiencia pública. Bueno, nos hemos enterado que el día 4 de agosto la Corte decidió no llamar a audiencia pública por 4-3, o sea, son 4 jueces que deciden no ven la necesidad de llamar a audiencia pública teniendo en cuenta el estado de la causa que ya está listo para sentenciar y que ellos consideran que tienen suficiente información como para poder llegar a una conclusión. Pero de los 7 jueces que integran actualmente la Suprema Corte de Mendoza, 3 se manifestaron a favor de llamar a audiencia pública, justamente reforzando esta decisión del año pasado de la Suprema Corte de abrirse a la ciudadanía y de mostrar una clara intención de democratizar y de dar participación en los actos de gobierno a todos los ciudadanos. Nosotros la verdad que lo tomamos con sorpresa, realmente estábamos preparándonos para poder participar, para poder, no debatir, pero sí aportar nuestra información, lo que pudiéramos aportar a la causa para esclarecer. Y bueno, básicamente ahora la causa ha quedado, como te decía, en estado de sentenciar. Como decía esta mañana en esta misma radio, nosotros sabemos que la única solución posible éticamente y lógicamente es declarar que la ley es constitucional en función de dos cosas básicas, que la ley está correctamente redactada tanto de forma como de fondo, o sea que se siguieron los pasos que se tenían que seguir y que la ley está perfectamente adecuada a la Constitución y leyes nacionales y a la Constitución y leyes provinciales. Y por otro lado, porque los pedidos de inconstitucionalidad no tienen una fundamentación que tenga peso. Sinceramente no adolecen de muchas falencias, llegan hasta cierto punto a ser como un insulto a la inteligencia de la gente. Entonces como que no hay mucha más alternativa que declarar que la ley es inconstitucional, y tenemos fe en que eso llegue a buen puerto, que los jueces entiendan que los ciudadanos necesitamos, que es para nosotros indispensable proteger esta ley, porque es la ley que nos protege justamente de la invasión. Perfecto, Julia. Te agradecemos mucho la comunicación, como siempre, que esté la asamblea presente para nosotros es muy importante. No sin antes decirte que hagas la invitación a las actividades que están realizando ustedes hoy día de cine debate, de cine consciente, si pueden realizar la invitación para el que esté escuchando y se quiera acercar. Sí, a partir de las 18 horas en la UTN, y es un ciclo que va a continuar durante todo el mes, todos los viernes del mes. Es muy lindo participar, están no solo es cine, sino que, como vos bien decís, cine debate, se presentan charlas, se va a hacer en lo sucesivo talleres también dentro del mismo ciclo, siempre teniendo en cuenta que las producciones que se van a pasar son producciones mayormente locales, que tienen mucho contenido, que son muy educativas y que nos pueden abrir muchísimo la mente para conocer lo que pasa acá y lo que pasa en otras partes también de Latinoamérica. Genial, Julieta, buenísimo. Una última cosa para decirles a los ciudadanos, si llegara a pasar, como un anuncio, una advertencia, si se declara no constitucional la ley, ¿qué hacemos? Nosotros siempre y hasta el día que moramos, siempre vamos a defender la ley, porque estamos totalmente convencidos de que no hay otra alternativa. Esta política de esta matriz productiva que se pretende instaurar a la fuerza, y hay muchos casos de compañeros que están siendo judicializados, de compañeros que han sido incluso asesinados por atreverse a ponerles cara, a hacerles frente a, como te digo, esta política devastadora. Nosotros siempre vamos a seguir adelante, siempre vamos a protegerlo, y sabemos, somos conscientes de que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para poder proteger a la provincia, para poder proteger al país, para proteger el lugar donde vivimos, porque todos y todas tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de seguir viviendo acá y de que nuestras familias puedan seguir viviendo acá. Si no, la alternativa es irse a vivir a otro lado. No, que tampoco no creo que es la justo. Respuesta, porque los que van a seguir estando después van a seguir viviendo acá, si vivamos o no. Es que justamente por ese motivo, no solo quienes estamos permanentemente en la lucha, sino que todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tomar conciencia que tenemos que participar y que tenemos que defender nuestro territorio, porque es el lugar donde tenemos para vivir, y muchos tenemos familiares acá de generaciones y generaciones, hace 200 años que nuestra familia vive acá, y no vamos a permitir que una persona o que una empresa transnacional, que lo único que quiere es hacerse rico a costa de la muerte de otras personas, vengan a quitarnos ese derecho que lo tenemos. El derecho a la vida. Exacto. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por llamarnos. Gracias a ustedes, espero que pasen un excelente fin de semana. Y bueno, por favor, que estemos todos atentos a la decisión que tome nuestra Suprema Corte. Buenísimo, vamos a estar al tanto, y muchas gracias por hacer todo lo que están haciendo las actividades, y ojalá que nos vemos más tarde y que mucha gente se acerque a los ciclos de cine. Vamos a estar anunciando los próximos días. Bueno, muchas gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Julieta Navarello, de la Asamblea Popular por el Agua, muy clara acerca de lo que, bueno, lo que estaba pasando, lo que está pasando en Córdoba, de la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia cordobesa acerca de una ley que prohíbe directamente cualquier tipo de explotación megaminera. Y bueno, también recordando un poco lo que se habló en el Mañanero, que es que la Suprema Corte de Justicia suspendió la audiencia pública. La audiencia pública era como que la Corte se abre de alguna manera al pueblo y permite que, en este caso podría ser la Asamblea Popular por el Agua, vaya y dé ciertos argumentos, aporte pruebas, dé testimonio y se abra a la ciudadanía en una decisión que, como bien decía, no es de dos partes, no es del marido y mujer que se pelean por no sé qué, sino claro. es una parte que son los mineros, otra parte que pueden ser los que no están, los que están a favor y los que están en contra, pero que estamos todos influenciados por lo que suceda. Y todos vamos a tener consecuencias de la decisión de la Corte Suprema. Así que, bueno, a estar atentos, como siempre decimos, para cuando tengamos que salir a la calle y ponerle el grito en el cielo. A pelear, sea o no declarada inconstitucional, nosotros la declaramos constitucional. Nos vamos a un pequeño corte con un poco de música porque nos vamos a poner a dudar dentro de un rato con todas estas cosas que nos dicen y no vamos... porque nos saca un poco el ánimo, pero nos da más ánimo para seguir peleando por nuestros bienes comunes y el cuidado del agua como tan importante que es.